que enluta en este caso a la juventud. Bien está dicho, callaron la voz, una de las más grandes voces de la juventud revolucionaria en Venezuela, pero no podrán callar los gritos de millones que seguimos luchando por esta revolución. Millones de jóvenes en todo el territorio nacional hoy levantan las banderas de la dignidad, las banderas de Robert Serra, las banderas de la juventud revolucionaria y consciente. Hay un magistral discurso que, si bien ya Robert Serra venía desarrollando su actividad política desde muy temprana edad, en lo personal tuve la ocasión de conocer a Robert aún con camisita beige, ya era líder estudiantil en diferentes movimientos, impulsaba en aquel entonces la hoy conocida Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente. Y Robert desde aquel entonces ya despuntaba como uno de los más grandes líderes juveniles de la revolución. Pero si se quiere, el discurso que a Robert Serra lo dio a conocer entre el pueblo revolucionario y también lo hizo odiar entre los sectores contrarrevolucionarios, fue el que pronunció aquel 7 de junio de 2007 en la Asamblea Nacional. Un grupo de jovencitos manipulados, carentes de idea, carentes de debate, carentes de ideología. Empezó a defender los derechos de los ricos, ¿no? Recordamos aquel caso de RCTV cuando se le venció la concesión. Y a partir de allí, el movimiento de los manitos blancas, que nació allá en el 2007, empezó a defender los derechos de la burguesía. Esto raro, ¿no? Jóvenes defendiendo el derecho de los que tanto le robaron el derecho al pueblo. Y allí salió, en los momentos en que la juventud, en los momentos en que la oposición decía que la revolución carecía de juventud representativa, que a la revolución nada más la seguían una cuerda de viejos, decían despectivamente, surgió un movimiento de jóvenes revolucionarios. Ahí estaba el hoy ministro Héctor Rodríguez, nuestra camarada Osly Hernández, Libertad Velasco, Andreína Tarazón, muchos de ellos, todos, hoy en diferentes filas de la revolución, César Trompis, y por supuesto Robert Serra. La entonces presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, anunciaba el discurso que Robert Serra, en aquel entonces, muchacho estudiante de la hostil Universidad Católica Andrés Bello, pronunció en la Asamblea Nacional. Vamos a recordarlo. Es por eso que en este momento le vamos a conceder el derecho a palabra al diputado, al estudiante Robert Serra, estudiante de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello. Bueno, muchas gracias a la ciudadana presidenta, diputada Cilia Flores. Saludo desde acá a todos los diputados. Y no se equivocó, futuro, aquí está el futuro de este país. Y futuramente estaremos acá representando. Esta juventud es la garantía de la revolución. Más allá del 2021, duélale a quien le duela. Bueno, diputada, al pueblo que nos escucha, yo traía algunas cosas preparadas, ¿no?, que quería decir, que me parece importante comentar, pero producto de la actitud poco democrática de este sector que hoy se presentó acá, yo debo redireccionar lo que venía a decir. Primero, bueno, ya está, pues, no hace falta demostrar nada. Ya sabemos de qué democracia le están hablando al país. Ya sabemos qué democracia defienden. Como decimos los estudiantes de Derecho, abogados, profesores Carras, a confesión de parte, relevo de pruebas. Ellos no quieren democracia, no les gusta el debate, le tienen miedo, compadre. Y eso lo han demostrado acá. Casualidad que se parece a la misma actitud que tuvo su vocera en la OEA, Condoleezza Rice. Que entonces ella pide el espacio, porque además eso no estaba previsto para discutirlo en la OEA, el caso de Venezuela. Entonces ella va, arma un alboroto, pero cuando los pueblos del mundo se levantan, cuando les decimos la verdad es en la cara y le hablamos con hechos, huyen por la derecha, corren como con este sector. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Hoy este sector se levanta y se va y no quiere darnos el debate. Lo primero que hicimos como sectores democráticos, bueno, yo me puse de pie y le entregamos como vieron, y eso es importante que los medios lo reseñen. Bueno, un grupo de medios salió detrás de ellos, eso es parte también, pues. de lo que aquí debemos decir. La bandera nacional. La bandera nacional en el perfecto orden. Y le dijimos entre Héctor Rodríguez y mi persona, le dijimos, compadre, lleven con orgullo esta bandera que le entregamos y levántenla. Levántenla como debe ser y como siempre se ha levantado. Como la levantó Bolívar para independizar más de 5 países. Como se ha levantado gracias a la reivindicación deportiva en este gobierno, más allá de muchos estados, y como la levantaremos el 26 de junio en la Copa América en este país. Eso se lo dimos a ellos para que lleven ese mensaje. Eso se lo dimos. Ahora bien, diputada, yo me permito extraer algunas cosas que copié acá. Ah, lo primero que quiero decir es lo siguiente. A estos compañeros que están acá, que defienden los derechos civiles, ya que tenemos defensores gratis. Bueno, compañeros, yo quiero verlos luego defendiendo el derecho que yo tengo. Por ejemplo, fíjense ustedes, en la Universidad Católica Andrés Bello, donde yo estudio, que mi matrícula excede de los 4.500.000 bolívares anuales. Ahí la semana pasada no hubo clase. Ah, porque no le dio la gana, porque los profesores no quisieron ir. Bueno, yo los invito a que defiendan mi derecho al reembolso de esas clases que no me dieron. Miren, la matrícula por mes, diputada, es de 472.000 bolívares. Si fue una semana y el mes tiene 4 semanas, me deben el 25%, que es un total de 141.600. Pero supongamos que el sábado y el domingo yo igualito no iba para clase. Me deben, compadre, por lo menos 78.666 bolívares que a mis padres le cuesta pagar en esa católica. Eso es importante, que ellos que defienden los derechos de todo el mundo defiendan los derechos nuestros también. Porque entonces hay democracia para unos, pero ellos llegan y se disponen sobre las puertas y obligan a los estudiantes a no poder accesar a un servicio que es público y que además nosotros cancelamos, pues. Ellos nos decían, hoy no vinimos, me decía el muchacho, hoy no vinimos a debatir, vinimos a reivindicar a los estudiantes en las calles y en los barrios. Miren, mayor garantía de libertad de expresión que esta, imposible. Están en cadena nacional. Se les está dando un espacio. Ellos me decían ahorita, no, Robert, vamos a la academia. Ah, pero ¿qué pasa? Que tienen un doble discurso. Porque cuando nosotros estamos en la academia, nos dicen, no, vamos a Miraflores. Cuando estamos entonces en otro espacio, ahora quieren un poder público nacional, que esto además habla de la poca seriedad de estos sectores, y eso es importante que lo sepamos. ¿Cómo es posible que ellos le pidan un derecho de palabra al cuerpo legislativo del país, donde hay un país que los está esperando, que quiere escuchar su propuesta, que además después dijo, los estudiantes no somos de oposición, somos de proposición, y esa es la propuesta que le van a dar al país? ¿Creen ustedes que eso es lo que está esperando el país de ustedes? ¿Eso creen ustedes que es una propuesta, compañeros? Yo les hago un llamado a la reflexión. Yo de verdad les hago un llamado sincero a la reflexión. Entonces, decían que en reglas claras y en una mediación imparcial. Bueno, eso habría que verlo. Yo de verdad quiero reivindicar acá, por ejemplo, y se lo decía ahorita al profesor Carlos Escarrá, cuando entré en el aula magna de la Universidad Católica hace unos días, se levantaron estudiantes, y eso es importante que esta asamblea lo repudie, porque ellos vienen para acá a pedir la reivindicación de algunos parlamentarios. Bueno, que esta asamblea repudie, por ejemplo, los hechos de estos estudiantes que se levantaron solicitando que sacáramos a punta de pitas y de groserías y de falta de respeto al profesor Carlos Escarrá, quien va a cumplir con una misión y quien se iba a dar clases, para lo cual se comprometió con la Universidad Católica Andrés Bello. Eso es importante que nosotros los estudiantes lo repudiemos. No puede seguir habiendo en las calles venezolanas doble discurso. No debería haberlo. Entonces nos hablan y nos quieren hacer creer, diputados y pueblo en general, que tienen y defienden las banderas de la democracia. Que ellos, pues, defienden la bandera de la democracia. Yo quiero preguntarme algo. ¿Qué más democracia que aperturar al pueblo un espectro radioeléctrico que es nuestro? ¿Acaso hay un mejor ejemplo de dictadura que la que tenía Marcel Granier con la frecuencia número 2 del espectro que me pertenece a mí, por ejemplo? ¿Qué más dictadura que eso? ¿Cómo se anteponen a darle paso a una televisora de corte social donde la producción va a ser nacional e independiente? Yo vine acá a esta asamblea a escuchar un argumento para que ellos defiendan eso. Para que ellos defiendan eso. Que además quiero decir, no es todo el sector de la población estudiantil quien apoya eso. Yo al respecto quiero solicitar permiso a la presidenta para colocar un video que traje. Presidenta, ¿usted me autoriza? Sí, adelante. Muchas gracias, presidenta. Tenía miedo de que me dijera lo contrario. Miren, vamos a escuchar este video. Una marcha por estudiantes en respaldo a Radio Caracas Televisión que hará entrega de un documento. ¿Cuál es tu nombre? ¿Para dónde marchan? Mira, ahorita no sé, simplemente estamos marchando por la libertad, por la autonomía, estamos marchando por los derechos civiles, que es lo más importante. Vamos a dar continuidad, pues, a esta marcha. acá lo que ha sostenido el presidente de la República y que hemos sostenido nosotros. Indudablemente no serán todos. Indudablemente no, indudablemente estos muchachos que están acá tienen conciencia de a qué plan están respondiendo. Ellos saben qué interés hay detrás de esto. Pero hay jóvenes como esa muchacha, por ejemplo, a los que decidimos, miren, seriamente, además, pues somos dirigentes serios, cubrirle la cara, ¿vale?, para no someterla al escarnio público. Porque hasta en eso nos cuidamos. Y el nombre, vieron que no salió. Donde la señorita, por ejemplo, iba a una marcha. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuera, fuera! Señorita, ¿y por dónde usted? No, yo no sé, pero fuera. Bueno, si ella no sabe para dónde va, ¿cómo va a saber qué defiende, por favor? Ella ni siquiera sabía para dónde la llevaban. ¿Cuántos no habrán marchado hacia Miraflores el 11 de abril en este país? ¿Cuántos no habrán marchado así? Que nada, no sé para dónde voy, pero fuera el tirano. Seamos responsables. Yo le hago un llamado aquí a la dirigencia opositora estudiantil a que seamos responsables. Entonces me dicen, por ejemplo, hay roberes que hay infiltrados que juegan a pescar en Río Revuelto. Bueno, pero si somos dirigentes responsables que convocamos, vamos a precisarlos y a ponerlos a la orden de la autoridad. Vamos a ver que ellos se desestabilicen. Ustedes son dirigentes serios, no quieren sustituir a la oposición. Habría que ver si, por ejemplo, Alfonso Marquina los deja. Habría que ver si él los deja. Y qué casualidad que esto responde, por ejemplo, y Cilia debe acordarse, los diputados que están acá que repitieron, la misma actitud que tenían aquí algunos parlamentarios cuando ya estaban moribundos en su gestión de oposición, un día trajeron para acá cochinos y no sé qué. Porque esto responde a una campaña, él mismo lo dijo. Él dijo que está conmocionado el sentimiento. Él lo dijo, el muchacho que estaba aquí. Claro, pero si nos tiraron una campaña emocional desestabilizadora con actores llorando. Ay, ay. Entonces, eso, le jugaron a la psiquis, le jugaron a la situación emocional de un país que ya está consciente, que ya tiene conciencia y que no es manipulable. Entonces denunciamos, mira, ahí está una prueba en ese video. Por ejemplo, de la manipulación. Ella no sabía para dónde iba, para dónde la llevaban. Pobrecita esa muchacha, mira, su mamá debería estar más pendiente de eso. Ella no sabía para dónde iba ni para dónde la llevaban. Pero lo importante es que estaba defendiendo algo que tampoco definió muy bien. Eso es algo que debemos preocuparnos. Entonces luego nos dicen acá en esta misma tribuna, no, nosotros no somos políticos. Nosotros no queremos parecernos a la vieja dirigencia de este país. Mira, prevenido el video 2. No nos queremos parecer a la dirigencia de este país, a la vieja dirigencia. Entonces, vamos a ver este video 2 para que ustedes vean a quién se parecen ellos. ¡Cerro va a caer! ¡Viva caer! ¡Viva caer! Ellos no son políticos, pero entonces ahí nos dicen que el gobierno va a caer y va a caer. Las mismas consignas que tiene este sector conservador, ortodoxo y además egoísta. Porque ahí teníamos Robert Serra. Este discurso que hizo que buena parte de nuestro pueblo, la mayoría de nuestro pueblo chavista y revolucionario, le albergase en sus corazones. Pero también hizo que otro sector político le detestara y comenzara a odiarlo. Fueron muchas las amenazas que durante años recibió este camarada Robert Serra. Muchas las amenazas contra su vida. Se cuidó, seguramente, se cuidó. Pero un descuido es suficiente para arrebatarnos a este gran hombre, a este joven. Un descuido fue suficiente para que nos lo arrebataran. Son las 10:27. Vamos a la pausa musical. Y hay música para Robert. Hacemos este resumen de noticias con Silvio Rodríguez. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. He estado al alcance de todos los bolsillos, porque no cuesta nada mirarse para adentro. He estado al alcance de todas las manos que han querido tocar mi mano amigamente. Pero pobre de mí, no he estado con los presos de su propia cabeza acomodada. No he estado en los que ríen con solo media risa, los delimitadores de las primaveras. No he estado en los archivos ni en las papelerías, y se me archiva en copias y no en originales. No he estado en los mercados grandes de la palabra, pero he dicho lo mío a tiempo y sonriente. No he estado enumerando las manchas en el sol, pues sé que en una sola mancha cabe el mundo. He procurado ser un gran mortificado, para si mortifico no vayan a acusarme. Aunque se dice que me sobran enemigos, todo el mundo me escucha, bien quedo cuando canto. Yo he preferido hablar de cosas imposibles, porque de lo posible se sabe demasiado. He preferido el polvo así, sencillamente, pues la palabra amor aún me suena hueco. He preferido un golpe así, de vez en cuando, porque la inmunidad me carcome los huesos. Agradezco la participación de todos los que colaboraron con esta melodía. Se debe subrayar la importante tarea de los perseguidores de cualquier nacimiento. Si alguien que me escucha se viera retratado, sepa si quise y así con ese destino. Cualquier reclamación que sea sin membretes. Buenas noches, amigos y enemigos. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Momentos en la historia. El 2 de octubre del año 1943, el presidente de Venezuela, Isaías Medina Angarita, decretó la construcción de la ciudad universitaria de Caracas. El arquitecto encargado de esta obra fue Carlos Raúl Villanueva, persona que logró una armonía entre la arquitectura y las artes plásticas, iniciando así la modernidad en la ciudad de Caracas. La ciudad universitaria fue inaugurada parcialmente el 2 de marzo de 1954, en plena dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, y el 30 de noviembre del año 2000 fue decretada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Es el primer campus universitario de Latinoamérica en recibir ese honor. El 2 de marzo de 1954, día de la inauguración de la ciudad universitaria, el aula magna fue usada en la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez para la reunión de la 10ª Conferencia Panamericana, con una agenda abiertamente anticomunista, legitimando la invasión a Guatemala en 1954, que causó el derrocamiento del presidente guatemalteco Jacobo Arbenz. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 2 de octubre de 1859, el licenciado Agustín Aveledo funda el célebre Colegio Santa María, por cuyas aulas habrían de desfilar varias generaciones de venezolanos y que contó entre sus profesores al ilustre José Martí, apóstol de la independencia de Cuba

y no es matando que se acaba. Esta es la canción que paraliza la rabia. Ya está bueno, pana, suelta esa pistola. Ya está bueno, deja ya de disparar. Ya está bueno que la vida se valora. Ya está bueno que la vida vale más. Ya está bueno, pana, suelta esa pistola. Ya está bueno, deja ya de disparar. Ya está bueno que la vida se valora. Ya está bueno que la vida vale más. Ya está bueno, pana, suelta esa pistola. Ya está bueno, deja ya de disparar. Ya está bueno que la vida se valora. Ya está bueno que la vida vale más. José Alejandro Delgado nos recuerda esta canción que paraliza la rabia, paralizar el odio, paralizar tanta ignominia en el mundo. Aquí hoy queremos rendir este homenaje a Robert Serra, camarada que nos fue arrebatado la noche de ayer. Y el trabajo revolucionario no para, trabajo que se sigue haciendo. Y a pesar de que hay algunos cambios de última hora, algunas propuestas de última hora, sigue, a raíz, por supuesto, de esta lamentable noticia, sigue realizándose el tercer Congreso Nacional de la Cultura. Hay algunas modificaciones y algunas propuestas. De ello vamos a conversar en esta parte del programa, y para este tema está con nosotros el director del Gabinete Cultural del Distrito Capital, Fernando Berroterán. Lo tenemos acá invitado en la ventana y te damos la bienvenida, Fernando. ¿Cómo estás? Hola, Randolph, amigos, usuarios de ALBA. En verdad, bueno, tomando algo de Alí, entre la rabia y la ternura, esa ternura de saber que estamos construyendo, que estamos generando propuestas desde este encuentro de cultores, cultoras, artistas, comuneros, comuneras, en la sede de la Biblioteca Nacional, y por otro encontrarnos con asesinatos como el de este joven luchador, aguerrido, que es, pues se nos hace difícil decir fue, sí, Robert Serra, y que nos pone a pensar muy en serio que el enemigo no está jugando carrito, que tenemos al frente gente con la deformación mental para llegar a asesinatos selectivos. Entonces decimos que no es fortuito Danilo Anderson, que no es fortuito Eliezer Otaiza, y que por supuesto no es fortuito Robert Serra. Sabemos que es un plan. Decía muy bien, Fernando, que mientras en un sector del país está construyendo cultura, está haciendo revolución, está sentando las bases para una sociedad distinta que se reconozca y que se aprecie como pueblo venezolano, reivindicando la idiosincrasia, además, nuestro pueblo, hay otro sector que a través del odio, a través de las balas, a través de la violencia, pretende generar un caos en nuestro país, a través de la guerra económica, a través del contrabando, a través de tantas atrocidades, destruye, ¿no? Pero tenemos un pueblo que se levanta, que lucha, que está aguerrido. Y este tercer Congreso Nacional de la Cultura es una muestra de ello. Es otra de las muestras que la revolución exhibe para exaltar el empuje de este pueblo revolucionario y también la disciplina enorme que tiene este pueblo para no caer en el atajo, para no caer en la provocación que puede venir desde estos sectores. ¿Cómo marcha este tercer Congreso de la Cultura? Lo que has visto, ayer se instalaron las mesas y empezaron los debates candentes que allí conversábamos en la pausa, lo rico de estos debates y estas propuestas. Sí, efectivamente. Ayer, con algo más de 800 personas, se dio inicio a las discusiones en los diferentes espacios de la Biblioteca Nacional. Cantidad de gente que nos llevó a la necesidad de dividir o subdividir los ejes temáticos en diferentes mesas que hoy se reunirán, cada uno está debatiendo los mismos temas por eje y posteriormente hoy se van a reunir en una, digamos, plenaria por eje temático para unificar los documentos y proceder a la elección de los voceros, de los dos voceros por eje que van a la fase nacional. Pero interesantísimo lo que conversábamos al principio. No se trata de un encuentro en el que un grupo de iluminados van a aportar su visión del mundo. No, se rompió aquello que Mariátegui llamaba el intelectual en su torre de marfil. Y aquel intelectual es la comuna. El intelectual es el cultor que día a día está en cada comunidad. Y el intelectual también es aquel hombre y mujer que se dedica a la investigación y a escribir. Es decir, todos estamos en la misma mesa aportando desde nuestros saberes para la construcción de la nueva sociedad, de la desconstrucción de las lógicas y métodos del sistema capitalista para desarrollar en su lugar lógicas y métodos que nos lleven a la sociedad de equidad, donde todos los hombres y todas las mujeres somos seres que valemos en igual cantidad o en igual cuantía. La dinámica que se está llevando a cabo en este tercer congreso tiene que ver con la construcción de una nueva forma de entender la cultura, y no digamos tan nueva, sino una justa forma de entender la cultura y la transformación de nuestra sociedad que tiene que ver con lo comunal, la cultura comunal. Este debate, ¿cómo ha sido percibido por los participantes de este tercer congreso en esta construcción colectiva que se está haciendo de las políticas culturales? Yo creo que desde que el compañero ministro Iturriza dio la rueda de prensa y llamó a comuneros y comuneras a incorporarse a la discusión de lo cultural, se asumió. Y ya se venía asumiendo, como tú dices, no es algo nuevo. En todo caso, el cultor, la cultora, el artista trabaja, crea para la construcción desde la comunidad y en la comunidad. De manera que no es algo nuevo efectivamente, solo que definitivamente se decidió poner la tapa donde correspondía y comenzamos a marchar por el camino indicado. La aceptación ha sido impresionante. Una de las mesas que tiene mayor participación, en el caso de Caracas, que tiene algo más de 180 personas, es la mesa precisamente de cultura comunal, la mesa 2, el eje 2. Una mesa donde ayer veíamos a un Yorlando Conde dando algunas indicaciones de la importancia de la construcción desde la comunidad. O veíamos a un Carlos Carles hablando de la importancia de desarrollar proyectos como la Ley Primera, que son el resultado de la fase de construcción comunitaria. ¿Verdad? Hay elementos que aportar desde allí y que no son efectivamente nada nuevo. El resto de las mesas, la mesa de antiimperialismo, ha sido una cátedra de desarrollo del neoliberalismo y la lucha antineoliberal. Mira, es que, fíjate, culturalmente, desde hace más de 200 años, nuestro pueblo se ha caracterizado por una cultura antiimperialista, y ahí está el ejemplo, Bolívar, Miranda, Sucre. Tenemos una cultura antiimperialista, de lucha antiimperialista, pero ya en el siglo XX nuestro pueblo no le cayó casi a trompadas a Nixon para correrlo de acá. es vocación antiimperialista, es nuestra cultura natural, es, forma parte de nuestra idiosincrasia, aunque lo quieran ocultar medios de comunicación, aunque lo quieran ocultar gente de la derecha, pero nuestra vocación cultural tiene un espíritu profundamente antiimperialista y en el proceso revolucionario se ha destapado y se ha regado por todo el país. ¿Cómo marcha estas discusiones? ¿Cuál ha sido la esencia del debate en materia antiimperialista en el Congreso de Cultura? Fíjate, efectivamente por allí van los elementos. Por un lado, la revisión de lo que ha sido nuestra historia y los aportes que han dado para la lucha contra los imperios en diferentes momentos de la historia. Esa ha sido parte de la argumentación. Por otro lado, se está apuntando a la necesidad de desarrollar elementos desde las culturas que nos identifican como nación contra la penetración de las industrias culturales, que es la esencia, digamos, natural del imperialismo para dominarnos. Han pasado no solamente por la dominación de la conciencia, de la conciencia, exactamente. Primero te compran la conciencia, te manipulan, te convierten en uno de ellos sin serlo, ¿no? Porque no te van a aceptar nunca, ¿no? En su círculo. Te convierten en uno de ellos sin serlo para que desde tu lugar defiendas unos intereses que no son tuyos. Así es. Ese es el rasgo fundamental del neoliberalismo. Destruir la historia de las diferentes comunidades del mundo para homologarlos al estilo de vida norteamericano, eso que llamaron con tanta facilidad el American Way of Life, y que la gente, como lo decían en inglés, creían que era algo chévere. Sí. ¿No? Y a partir de allí hemos encontrado, o sea, no es fortuito que al invadir Bagdad, lo primero que hicieron fue destruir la biblioteca de Alejandría. Bibliotecas, museos, lo tiraron todo al piso, ¿no? Destruyeron la memoria. Lo mismo en Siria, no también atacaron el patrimonio de la humanidad. Y justamente esta vocación antiimperialista y anticolonialista fue una de las banderas que levantó siempre el camarada Robert Serra. Lo levantó en todo momento, desde chamito. Yo lo conocía desde que era liceísta. Y este camarada siempre levantó estas banderas. Y fíjate que una de las luchas importantes que dio fue aquella en el Parlamento, cuando debatía junto a jóvenes revolucionarios en contraposición a jóvenes que defendían los derechos de los ricos, ¿no? Sí. Ahí vemos la colonización de la mente. Y esta es la forma, ¿no?, como un grupo de jóvenes se levanta para decirle un hasta aquí. La participación de la juventud en el Congreso, ¿cómo ha estado? ¿Cómo se ha medido? Ha sido bien importante. Quizá no llegamos a la totalidad de los números que quisiéramos, pero podemos decir que en el caso de Caracas están participando algo más de 300 jóvenes. De los 800 inscritos, tenemos unos 300 jóvenes. Eso nos acerca a un 40% de la participación efectiva. Indudablemente quisiéramos fuera más. Tenemos en contra una situación. Día de semana en clase. Están en clase los muchachos. Eso ha hecho más difícil la participación. Sin embargo, la participación es importante. Sí. Nos estabas diciendo, Fernando Berroterán, director del Gabinete del Distrito Capital y participante de este tercer Congreso de la Cultura, que algunas actividades fueron modificadas a raíz de la lamentable noticia del asesinato del camarada Robert Serra. ¿Cuáles han sido estas modificaciones que ha sufrido el calendario del Tercer Congreso de la Cultura? Sí, fíjate, en el marco del Tercer Congreso teníamos un grupo de actividades de agitación en bocas de metro y en algunas comunidades. Por ejemplo, teníamos teatro y música en diferentes horarios, 11 de la mañana y 4 de la tarde, en Metro de Bellas Artes, Metro Plaza Venezuela, Capitolio y La Hollada. A partir de esta lamentable situación surgida desde anoche, hemos tomado la decisión de suspender las actividades de agitación, como asumiendo de una vez un duelo que no ha sido decretado oficialmente, pero que sabemos que debe existir y que en nuestra alma está, que lo sentimos. Y tanto lo sentimos que dos de las propuestas que se manejaron extraoficialmente esta mañana en el Congreso al instalarse fue, en primer lugar, la elaboración de un documento de repudio a estos asesinatos selectivos, que no dudamos parten de eso, y por otro lado una movilización o el traslado de todas las mesas de trabajo al finalizar sus deliberaciones de hoy a la Asamblea Nacional para rendir homenaje al camarada Robert Serra. Que estará en Capilla Ardiente ya desde estas horas de la mañana, ya están los actos en la Asamblea Nacional y bueno, se dirigirá el sector cultura, ¿no?, que debate en este tercer Congreso Nacional a horas de la tarde, ¿no?, al final de la tarde. Sí, final de la tarde. Oye, Fernando, muchas gracias por el tiempo que te has tomado saliendo de las reuniones. Además, bien agitado está este itinerario. Gracias por compartir este momento, aunque doloroso, por el momento político que estamos viviendo a raíz del asesinato de Robert Serra y su pareja. Y bueno, pa'lante con este Congreso, porque la lucha revolucionaria no desmaya y estas acciones terribles, fascistas, los que nos tienen que dar es mayor ánimo para seguir multiplicando la lucha que hombres como Robert Serra, como Hugo Chávez, como Carlos Escarrá, como Lina Ron, en el caso de las mujeres, como Danilo Anderson, como tantos hombres y mujeres que dejaron su vida por la lucha de esta revolución. Bueno, seguimos impulsando, seguimos avanzando con su ejemplo. Gracias, Fernando, por el tiempo y un saludo a toda la gente que participa en este tercer Congreso de la Cultura. Seguro, gracias a ti, Randolph. Y bueno, nuestra invitación a todos los radioescuchas a que además el día domingo nos hagamos partícipes de la clausura de la plenaria final de clausura de este Congreso Nacional en el Teatro Teresa Carreño. Bien, así será. Vamos a la pausa. En la ventana recordamos también hoy a Solimar, que le canta a ese hombre, en el caso de Hugo Chávez, pero hoy la dedicamos también a Robert Serra. Curiosa camina la historia, queriendo saber más de ella. En medio de almas combativas para así mantener su fibra. Día a día ella reta con vida el coraje del hombre que jura quererle. Día a día se ve convencida de su imparable amor hacia el ser más consciente y va venciendo. Por ella, hombre tentado ante su piel de color que hoy se distingue en un mar tan veloz, tan humano, que corre entre la tierra y el cielo de los busca el verso emotivo que nace de la voz rebelde. Ella es amiga de aquel aguerrido que con hambre ríe siempre. Día a día ella reta con vida el coraje del hombre que jura quererle. Día a día se ve convencida de su incurable amor hacia el ser más consciente y vas venciendo. Por ella, hombre tentado. este hombre. Besadle con locura para que tu vida se sienta alimentada, dulcita, con la memoria fresca. Soñadle, hombre. Sóñale como esa niña que va entre el monte corriendo, que se hace joven, que se hace vieja, pero que sigue sonriendo. Miradle, hombre. Mírala desde afuera, mírala desde adentro. Pregúntale qué siente en sus manos, su corazón, su pecho. Y vas venciendo. Por ella, hombre, tentado ante su piel, el color que hoy se distingue en un mar. Corre entre la tierra y el cielo de los nobles. Solimar. La ventana, la ventana, la ventana, la ventana, la ventana. Abro puertas y ventanas invitando a la corala y la grima solidaria. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Descoloniza tu mente. Conéctate a tu realidad. Óigaseme bien. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Este obrero es presidente de la República, electo por el pueblo. Y así lo dejó Chávez. Y el pueblo no le falló al comandante. Alba Ciudad, 96.3 FM. Cultura de liberación. Liberación. Liberación. Liberación. 11:01 de la mañana. Nos enlazamos con Venezolana de Televisión. Palabras del ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, en relación al brutal asesinato del diputado Robert Serra. En primer lugar, quiere transmitir su más profundo pesar por la pérdida irreparable del joven luchador revolucionario Robert José Serra Aguirre y su compañera María Ogdalis Herrera Sequera, quienes fueron asesinados en la noche de ayer aproximadamente a las 21:30 horas en su residencia ubicada en la esquina de San Fernando a Nazareno, parroquia La Pastora de Caracas, con el uso de armas blancas. Nuestra palabra de aliento a toda la comunidad nacional y nuestras condolencias a todos sus familiares y amigos, seguros de que Dios nos dará la fuerza necesaria para superar este momento doloroso. Hasta horas de la madrugada estuvimos en el sitio del suceso con un equipo especial y del más alto nivel científico y tecnológico del CICPC y las unidades criminalísticas del Ministerio Público, colectando las evidencias que han señalado elementos claves para la investigación de la muerte de Robert Serra y su compañera. Según las primeras experticias realizadas y basados en el principio de la máxima experiencia en investigación criminal, inferimos que no se trata de un hecho azaroso cometido por la delincuencia común. Estamos en presencia de un homicidio intencional, planificado y ejecutado con gran precisión. Según las evidencias obtenidas, señalan todo de que fue un homicidio planificado, organizado al detalle y con mucha técnica lo que hicieron este hecho. La comisión del hecho se desarrolla en un tiempo de entre 15 y 20 minutos y utilizando un arma de tipo punzopenetrante, la cual produjo la muerte por un shock hipovolémico en ambas personas. Robert Serra fue un líder importante de la juventud del PSOV, visiblemente comprometido con el proceso revolucionario y con el comandante Chávez, y sin duda su muerte obedeció a una macabra encomienda. le pedimos a todos los venezolanos y venezolanas que tengan confianza en nuestro cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas, que como órgano auxiliar del Ministerio Público dará en un corto plazo con los autores materiales e intelectuales de este hecho. No descansaremos en la lucha contra las fuerzas del mal, el terrorismo, el paramilitarismo, la delincuencia organizada y toda forma de violencia. No habrá impunidad. Sabemos que crímenes como este generan el rechazo de toda la sociedad y estamos seguros que los sectores conscientes de ella sabrán respetar este doloroso momento y aislarán cualquier manifestación irrespetuosa de la espiritualidad venezolana. Exhortamos a los venezolanos, en especial al sector político de oposición del país, que no conviertan este hecho trágico en un show mediático, sin considerar en absoluto el dolor de sus parientes, amigos, compañeros y de todos los que día a día trabajamos incansablemente por la construcción de una patria segura y de paz. Le pedimos a Dios que nos dé sabiduría y fortaleza para que, aún ante la ocurrencia de hechos de esta gravedad, no desmayemos nunca en el empeño de hacer de Venezuela un territorio de paz. Y nos vamos a despedir con Isaías 41:10, que dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Muchas gracias y muy buenos días. Ministro, aquí escuchábamos declaraciones en vivo y directo del ministro del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, acerca del asesinato en horas de la noche de ayer de Robert Serra, diputado de la Asamblea Nacional, y su compañera sentimental María Herrera, clarito como el agua. Ya se lo veníamos anunciando, ya lo veníamos comentando, ya lo veníamos intuyendo. Fue un crimen por encargo, fue un sicariato, fue una encomienda, dijo el ministro Rodríguez Torres. Las investigaciones ya están siendo, por supuesto, siguiendo su curso, su avance, y se dará más temprano que tarde con el paradero de los autores materiales y, por supuesto, de los autores intelectuales, quienes ordenaron el asesinato de Robert Serra y, por extensión, el de María Herrera. En este caso, inocente, porque presumimos que el móvil principal era acabar con la vida de Robert Serra, y víctima inocente cayó también su compañera sentimental, ambos asesinados por objetos punzopenetrantes en el interior de su vivienda en la parroquia La Pastora. Seguimos nosotros con la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es La Ventana. Están escuchando a través de este dial. Y por supuesto, queremos a esta hora conocer también y tener ese acercamiento con las personas que nos siguen y nos hacen llegar sus comentarios a través de las diferentes formas de comunicación. Vamos a abrir la participación en La Ventana. Recuerden que tenemos disponibles las líneas telefónicas 562-7949, 562-3953. Disponibles también las redes sociales, el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, nuestra cuenta en Twitter, arroba La Ventana Abierta, donde ya nos escribe temprano Liz Solet, que se pregunta: ¿hasta cuándo la derecha asesina a venezolanos por sus ansias de poder? ¿Y hasta cuándo se les permite? También nos escribe Ernesto Winkel-Johan y dicen: camaradas, no podemos olvidar a Loren Gómez Salé cuando declaró: hay 20 muñecos que habrá que eliminar. Y sabemos que detrás de Loren Gómez Salé, que era el brazo ejecutor, detrás de él hay un amplio poder económico nacional e internacional. Tenemos llamada telefónica, vamos a recibirle con los buenos días. Buenos días, cámara. Sí, es que, Francis, sí, podemos decir buenos días. Sí. yo me gustaría ver el pronunciamiento de Chugo Torrealba con relación a la muerte de Robert. Hay personajes que no podemos perder de vista. Y quiero aprovechar una vez más la oportunidad que ustedes nos dan para hacernos un llamado al pueblo, a la inteligencia social, y que nos preguntemos muy adentro hasta qué parte somos responsables. Mira, tenemos que asumir a nuestro camarada, a nuestro vecino, como un hermano, porque esta, la revolución es una familia. Y una vez más, camarada, pendiente y vista, y que no caiga un camarada más. Los quiero mucho y hasta la victoria siempre. Venceremos, también por Robert, por toda la lucha revolucionaria. Venceremos por ellos. Tenemos otra llamada. Buen día. Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás, Brandon? Es Aura de San Juan. Hola, Aura. Bueno, aquí triste, consternada. Nos quitaron a otro, a un gran hombre también, chiquito en tamaño, pero grande en corazón. ¿Hasta cuándo? Yo digo que ya basta, vale, ¿hasta cuándo? Y no he visto pronunciamiento, y no veo los demás canales. Ellos no, Conatel, ellos no tienen puesto el distintivo de duelo. ¿Ah? ¿Hasta cuándo se siguen metiendo con el pueblo? Porque él era del pueblo. Pero bueno, allá arriba hay un Dios que nos va a cuidar a nuestro presidente, porque acabo de oír una señora con una gran tristeza, una señora mayor, decir, y ahora vamos por el otro, el Maduro ese que se va a podrir. Dios mío, ¿hasta cuándo? Brandon, el otro día tuve el gusto de conocerte en el metro. Ah, íbamos, ¿sí? En el metro. Ibas con tu esposa y un bebé. Ibas, sí, con unas flores. Te iba a saludar, pero ibas con tu esposa y el niño. Yo iba en el metrobús, yo estaba al frente tuyo. Era una señora que iba vestida con una franela negra. Y me agradaste mucho. Te conocí, te iba a decir, pero bueno. ¿Y Enza, cómo estás? Enza hoy está de permiso y no puede estar con nosotros. Bueno, ya pronto se incorporará al equipo. Lo que pasa es que ahora no tengo radio en de trabajo, que me lo quitaron porque ellos aquí son escuálidos. Entonces estoy llamando para aquí. Bueno, que Dios nos los tenga en la gloria. Nunca nos van a vencer, con dolor y todo, pero para adelante es para allá. Así es. Que tengan buenos días, si es que podemos tener buenos días. Un abrazo. Tendremos muchos y mejores buenos días. Y mientras sigamos con el legado, el ejemplo de estos grandes hombres y mujeres que nos han acompañado en la lucha revolucionaria, vamos a tener mejores días. Y ellos no nos van a ganar. Con su odio, con su guarimba, con sus asesinatos, no nos van a ganar. Eso es lo importante. Amén. Eso es lo importante. Amén. Un abrazo, chao, amiga. Hasta luego. Chao. Recibimos otra llamada rápidamente. Buen día. Sí, buenos días. Mi afecto de siempre, Rando y Franklin Hernández Castro de los Magallanes de Catia. Un abrazo, hermano. Saludos a Enzo, mi afecto sincero. Rando, nada, consternado, conmovido, con una impotencia, una indignación muy grande. Le dan beneficios a tipos como Simonovi, que mató a tantos el 11 de abril, el 11 y el 12. Nos matan a Danilo, nos matan a Ortaiza, y ahora este niño, este muchacho que era un caballito de batalla. ¡Qué dolor! Sí. Disculpe mi llanto. Muy fuerte. Yo soy un viejo de 58 años. Yo no sirvo por carajo. Yo quisiera haber sido ese niño, Robert. Perdonen. Hasta siempre. Unidad, lucha, batalla y victoria. Venceremos, cámara. Venceremos. Pa'lante, pa'lante. Es la misión histórica que tenemos. No rendirnos, ¿no? A pesar de las amenazas, a pesar de toda esta burda campaña de odio. Mira cómo estos sectores de la derecha han desatado a través de los medios de comunicación la locura. Pero la locura, ¿cómo van a recoger a sus locos ahora? ¿Cómo recogen a tanto odio que han sembrado durante tantos años? ¿Cómo recogen ahora lo que sembraron en tanta mente enferma? qué peligro jugar al odio desde los medios de comunicación. Qué terrible peligro este del juego del odio. Vamos a recordar hoy a Robert. Está en Capilla Ardiente, en la Asamblea Nacional. Vamos a acompañarlo desde nuestros lugares de trabajo, desde nuestro sentimiento, desde la propia idea de no servir a estos intereses fascistas y no prestarnos al odio. Desde el amor es como tenemos que recordar a hombres como Robert, como Hugo, como Carlos Escarrá, como Danilo, a ellos y a ellas que también están presentes en esta lucha revolucionaria, hay que recordarlos desde el amor, no caer en la tentación absurda de sumarnos al juego del odio, que es el juego de ellos. Pero eso sí, mano firme para castigar a todos los responsables de esta campaña de odio, de esta campaña que viene desde el exterior, que tiene sus multiplicadores aquí en nuestra patria, y cero impunidad. ¿Hay otra llamada? Le recibimos. ¿Qué tal? Hola, Randall, Soraya, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Soraya? Bueno, la gente llega haciendo que la oposición, o que esta gente de los líderes opositores se pronuncie, no sigamos siendo incautos, ¿para qué se van a pronunciar a favor y en contra de lo que sea? Están metidos en esto y ellos estarán celebrando, pueden salir en las cámaras diciendo, ay, la inseguridad, porque siempre le echan la culpa a la inseguridad. No, y es eso, es que rápidamente muchos de los líderes opositores salieron a culpar a esto, a ponerlo como un crimen más, sí, como un crimen de producto de la inseguridad, tratando de desviar la atención incluso. Y seguro sacarán ahora para poner a Sierra como... muchas cosas más van a sacar. Sí, ya por ahí estarán preparando algo. Ay, que lo vieron, se acuerdan, empiezan a sacar aquella foto que sacaron una vez con un armamento en el 23 de enero. Y entonces van a empezar, ahorita lo que viene es a buscar de ensuciar a Serra. Sí, nosotros ya estamos acostumbrados a eso. Ya estamos acostumbrados a eso y tenemos que ser firmes. Ellos matan. Igual pasa como en Colombia. En Colombia matan a la gente y eso se sabe y después le mandan el dinero para que lo entierren. Sí. Entonces nosotros no podemos caer, y yo lo digo a los políticos, a todos, dejen de llamar a que ellos se pronuncien. ¿Qué están buscando? Eso es como que yo quisiera que alguien me mienta. Ay, miénteme, ven, para yo creerte. Eso es mentira. Eso es mentira, que no se pronuncie. Porque ellos saben hacer novelas y saben poner su cara de llorar. Y ay, la inseguridad, inseguridad. Pero nosotros como revolucionarios, yo creo que es hora desde este momento que dejemos de pedirle a la oposición que se pronuncie. ¿Pronuncien qué? Con Otaiza, con cuando pasó lo de Anderson, cuando ha estado pasando, como se burlaron... cuando pasó lo del río que se llevó a nuestro camarada, también que era diputado. William Lara. Que era gobernador en ese entonces de Guárico. Exactamente. Entonces, oye, yo cuando escucho a mi gente y decirle, ay, que se pronuncie, mira, me provoca de verdad meterme la mano y decirle, ¿hasta cuándo vamos a pedir nosotros? Ay, que se pronuncie. ¿Qué van a solucionar ellos diciendo que se pronuncie? No, y además, ¿qué vamos a ganar nosotros? Con que se pronuncie alguien, por ejemplo, como María Corina Machado, como Antonio Ledezma, que sabemos que tienen las manos metidas en toda la campaña de desestabilización en el país. Y seguimos nosotros poniendo la cara como si fuéramos la FOA y dime que me quieres. ¿Qué es eso? Sí. No nos quieren, ¿vale? Tenemos 14 años en revolución, no nos quieren. Nos hacen daño, nos agredes a las personas que son íconos de la revolución. Entonces dejemos de yo no estoy diciendo que salgamos a pelear, son dos cosas muy diferentes, pero levantemos nuestras cabezas, ¿vale? Nosotros estamos sufridos, estamos eso, pero eso es con la cabeza. Yo salí hoy a la calle y había gente haciendo comentarios, y yo simplemente decía, cuando hablaban de patria, yo venía y decía, amén, que tengo patria. Amén, que tengo patria. A mí no me da dolor cuando yo dice, no hay papel toalé, pero tenemos patria, y yo le volteo la cosa y le digo, amén, que tengo patria. Así es. Yo lo cambio por lo que sea. Por lo que sea. Me puedo estar muriendo de hambre, pero yo tengo patria. le gustes a ellos o no lo gustes, a mis camaradas, que sea así. Cuando se paren en un lugar y le nombren a la patria, simplemente bendiga. Amén, amén, amén. Seguiremos, amigos. Chao. Muchas gracias, amiga. Gracias por el comentario. Vamos a recibir una próxima llamada. ¿Qué tal? Buen día. Hola, Random. Es Daisy. Hola, Daisy. Estoy consternada desde anoche. Mira, no pude dormir, de verdad. Me impactó mucho. Me vas a perdonar, pero de verdad estoy muy dolida. Y pienso que ese muchacho era uno de los líderes jóvenes, jovencitos que teníamos, porque tenía mucho témpano. Se no miraba para decir las cosas. Había que cuidarlo y había que cuidarse. Pero lamentablemente él se metió con esa gente que no está jugando carrito, errando, y, sí. Y eso tenemos que estar claro. Sí, señor. Nosotros tenemos que estar claro que la oposición, y no voy a decir que no es la oposición internacional y la nacional que no está jugando carrito. Y ya nos amenazaron. Él estaba entre la lista del Sales, el hombre ese que agarraron. Vamos a estar claros, Rando, y tenemos que tener más cuidado con los que nos quedan. Pero es muy lamentable esa partida, de verdad, y tan desagradable, y con su esposa al lado. Fue muy desagradable, y es muy desagradable. Es impactante porque nosotros de verdad pensábamos que después de Otaiza no iba a pasar más esto. Por lo menos yo lo estaba pensando, y yo decía, cónchale, ahí están más pilas, están más pendientes. De verdad, no entiendo qué pasó, pero tenemos que seguirnos cuidando, Rando. Seguir cuidando a nuestros políticos, que de verdad son de la revolución. Porque lamentablemente hay muchos que dicen que son y están echándole la puñalada a uno por la espalda. Y hay que buscar, Rando, hay que buscar los internacionales, y ahí está metida... Bueno, que Dios me perdone lo que voy a decir, si es mentira, pero Uribe tiene la mano, me tiene esta vaina. Me perdona. Chao. Un abrazo. Un abrazo, amiga. Un abrazo. ¿Cómo que perdonarte por lo que vas a decir? ¿Cómo no pensar en los 20 muñecos de Loren Gómez Salé, encomendados por el paraco mayor que es Álvaro Uribe Vélez? ¿Cómo no pensar en eso? Me imagino que los cuerpos de seguridad que están a cargo de la investigación están trabajando en este asunto. Están trabajando y buscando los vínculos que conecten el móvil de este brutal asesinato cometido contra el diputado. Es muy difícil, a pesar de cuerpos de seguridad, a pesar de escoltas, a pesar de todas las medidas que se tomen en materia de seguridad para proteger a un funcionario, salvarlo de un crimen por encargo. Es muy difícil, porque a Robert lo estaban pescando el menor descuido, y cualquiera es potencialmente víctima de algún descuido de su escolta, de su equipo de seguridad, y caer ante la vigilancia permanente que se le monte. Cualquiera de nuestros funcionarios. Aquí no podemos nosotros culpar desatención de cuerpos de seguridad. Sería irresponsable, incluso sería injusto para la labor que muchos de estos camaradas, escoltas de nuestros funcionarios, están haciendo en la preservación de la vida de ellos. Sería injusto para estos camaradas que están ahí poniendo incluso su propia vida en riesgo, porque un asesinato por encargo está atento al más mínimo descuido para perpetrar la obra que le encomendaron. Y así callaron la voz de Robert Serra, a quien queremos rendirle este homenaje con esta recopilación de extractos de lo que Robert dijo en diferentes escenarios desde donde defendió permanentemente a la Revolución Bolivariana. Bolívar dijo: Dios concede la victoria a la constancia. Seamos constantes, seamos perseverantes en la lucha. Y luego dijo más adelante, un llamado que le hago a mis compañeros estudiantes, quienes dignamente hoy hemos estado pues trabajando, dando el debate, dando la batalla, a aquellos compañeros que están allá, a todos estos compañeros bolivarianos, quienes hemos estado en la lucha, porque ahora estamos más unidos que nunca y más comprometidos. Nos acompaña la razón, la dignidad y la convicción. En la Universidad Católica Andrés Bello, donde yo estudio,

El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá. Desde donde rompe el polvo subversivo del poeta. ¿Dónde está? Desde donde rompe el polvo subversivo del poeta. ¿Dónde está? Regresamos, esta es La Ventana, desde Alba Ciudad 96.3 FM. Ahí escuchábamos al experimental Nuestra América y este Canto a la Vida. Celebramos la obra de este gran joven revolucionario que nos fue arrebatado por, bueno, por la ignominia, ¿no? Por esta derecha fascista, por un encargo, como lo dijo el ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. Seguimos escuchando su participación. La gente no ha parado de llamar en toda la mañana a los estudios de Alba Ciudad y vamos a dejar que sea el pueblo quien se exprese en este momento, como ya se está expresando el pueblo allá en Capilla Ardiente para honrar a Robert Serra. Tenemos llamada telefónica, le recibimos, buen día. Sí, buen día. Recibimos llamada, a ver si la tenemos allí en línea. Recuerde el 562-7949 y el 562-3953 para comunicarse con nosotros por vía telefónica. En Twitter, arroba la ventana abierta, nos escribe Henry Hernández y nos dice: callaron la voz del camarada, pero no la de un pueblo que alzará su voz con mayor fuerza. Honor y gloria a Robert Serra. Nos comenta también que matar es el recurso que les queda cuando no pueden contener el poder de la verdad y de la razón socialista bolivariana. Contraloría Popular se identifica así en su cuenta en Twitter y nos dice: ¿hasta cuándo ponemos los muertos, cámaras? Ayer en sesión de la Asamblea Nacional, el diputado Berrisbestia decía que tenemos los días contados. Le decía a la bancada revolucionaria. ¿A qué se refería? Se pregunta, ¿no? Buena pregunta que también nos hacemos. También nos comentan: hasta el cielo llora, camarada. Robert Serra, por Robert Serra, y anuncia tempestad. Qué vaina, hermanos. A veces queremos actuar, pero bueno, la disciplina de este pueblo revolucionario ha sido probada en distintas oportunidades, pero que eso no engañe a quienes están tratando de medirnos, ¿no? A quienes están tratando de buscarnos por la vía de la violencia. Que nuestra disciplina, que nuestra calma no sea motivo de engaño para ellos. No se engañen que somos un pueblo pasivo, que aguanta y aguanta. Somos un pueblo disciplinado y entendemos el momento histórico que estamos viviendo. Y entendemos que la revolución tiene que seguir, tiene que continuar a pesar de los diferentes ataques que nos hagan. Y aquí estamos, en pie de lucha. Pero no nos encontrarán nunca de rodillas ante sus pretensiones. Recibimos ahora sí sus llamadas. Buen día. Buenos días, Randall. ¿Cómo está, Fernando? Habla Fernando Lapresta desde el Cerrucho del Atillo. Buenos días para todos. Igual que todos, hermano. Por supuesto, consternado con lo de la noticia, que la supe esta mañana. Y paz a su alma. También quiero registrar, no sé si ustedes lo dijeron, porque ayer no pude escuchar el programa porque estaba en la calle, si registraron algo de María Rodríguez. Sí, cómo no, ayer mismo le hicimos un homenaje. Correcto. Bueno, paz a su alma también a María. Y un recuerdo eterno por a sus familiares. Quiero también decir que hoy es el Día Internacional de la Paz y la Solidaridad, porque tal día como hoy nació Gandhi, el hombre del pacifismo, que con su verbo derrotó un imperio, el imperio inglés en la India. Tal día como hoy nació él en 1889 o 79. Entonces él con su verbo le dijo adiós a los ingleses y los sacó de su feudo. Por supuesto, también como todos los seres que son escogidos, murió mucho antes de lo que podía ser, de que lo llamaran a formar filas allá arriba. Un fanático lo mató. Paz a su alma también, por supuesto. Ayer fue un día bastante difícil en la calle y hay muchos comentarios, pero el principal comentario es el del día de hoy. Hermano, nosotros no podemos decaer, nosotros tenemos que levantar nuestra voz, nosotros tenemos que seguir siendo la misma ideología, la misma escuela, porque lo que quieren ellos es que nos bajemos la cara para ellos erigirse encima de nuestro. Hermano, arriba corazón, arriba corazones, arriba la revolución, que nosotros somos mucho más que las balas de ellos, que las armas de ellos. Por lo tanto, adelante, hermano, y hagamos de Robert un ícono más de nuestra revolución y llevemos su legado por delante, igual que el de Chávez y de todos los camaradas caídos. Así que, arriba corazones para todos. Gracias, Rando. Muchas gracias, hermano. Gracias por la participación. Y yo quiero aprovechar, hacer un breve comentario, sobre todo para nosotros hemos venido adelantando, no a manera de campaña, sino a manera de comentarios, la actitud que algunos sectores revolucionarios han tenido adversando al presidente Nicolás Maduro, malponiéndolo, distrayendo a veces la atención, jugando a la división, hermano. Oye, ya que ellos juegan a la división, yo hoy quiero jugar al abrazo con ellos, con estos sectores que siguen promoviendo la división dentro de las fuerzas revolucionarias. Vamos a abrazarnos, hermano. Hermano, vamos a ver cuál es el enemigo, ¿vale? Es que no se dan cuenta. Hermanos revolucionarios que están haciéndole la campaña en contra al presidente Nicolás Maduro. Hermanos, fíjense quién nos golpea. ¿De dónde vienen los trancazos que nos dan? ¿Por qué hacerle el juego a la derecha? Porque es esto. Jugar a la división es hacerle el juego a la derecha. Hermanos, reflexión hoy. Reflexión mañana. Reflexión todos los días. Identifiquemos bien al enemigo. Identifiquémoslo bien. Por fortuna, la gran mayoría de este pueblo lo sabe. Lo tiene clarito. No los confundamos. Tenemos otra llamada. Buen día. Aló. Aló, buenos días. Buen día. Mira, Yureima de la parroquia de Chacao. ¿Cómo está, Yureima? Bueno, muy dolida con todo esto que está pasando. Y hago un llamado a la unidad y a las mujeres revolucionarias que nosotros sí parimos, muchachos, para la vida, para construir hombre como ser. Y lo vamos a seguir admirando. Yo soy una mujer combatiente de la parroquia de Chacao y no le vamos a dar brazos ni nuestros ovarios torcer a los opositores. Y le hacemos un llamado a las madres opositoras, que si ellas sí tienen hijos para el odio, para la delincuencia común y para los paramilitares, nosotros aquí vamos a reparar a todos nuestros hijos, porque Serra me considero que es un hijo también mío. Y es un hermano y es el legado que Chávez, uno de la juventud de oro que Chávez creció con toda esta revolución. Y le hacemos un llamado al pueblo venezolano, que hay muchos camaradas, como ustedes lo están diciendo, que dice que son chavistas, pero no maduristas. Ahora vamos a ser más maduros que nunca. Estas dos golpes que nos ha dado la vida, Otaiza y Serra, que esto nos sirva de experiencia y de seguir a la lucha más unidos que nunca. Y que vea la oposición, que entre más dolor nos dan, nosotros vamos a seguir hacia adelante y este país lo vamos a sacar por sobre quien sea. Vamos a los diputados del 2015... y vamos a salir con más juventud que nunca, porque Serra vive y la lucha sigue, Chávez vive, la lucha sigue, Otaiza vive y la lucha sigue. Gracias, camarada. Gracias a ti, cámara, por la llamada, por el sentimiento. Recibimos la próxima. Buen día. Buenos días, Rando, es Coromoto. Hola, Coromoto. Bueno, con mucho dolor, mucha tristeza. Bueno, tengo una hija que tiene la misma edad de Serra y no sé qué. ¿Cómo reflejar todo el dolor que nosotros sentimos en este momento? ¿Hasta cuándo nosotros ponemos los muertos, Rando? ¿Hasta cuándo tanta injusticia? ¿Hasta cuándo? Creo que, claro, esto nos une más, el dolor nos une más, pero cónchale, no puede ser, ¿hasta cuándo nosotros seguimos poniendo los muertos? Entonces, claro, esto es, él es el 20, pues él es el 20 de los muñequitos que tiene Saler, que no es él, él es el ejecutor. Hay alguien más arriba que él, pobre diablo, un pobre estúpido. Pero bueno, ellos dirán que bueno, mira, nos han hecho la guerra económica, nos desaparecen los productos, las medicinas, nos traen enfermedades que aquí nunca se había visto. Y sin embargo nosotros los chavistas no reaccionamos y no vamos a reaccionar. No vamos a reaccionar sino con dolor y con más unión, porque si ellos lo que quieren es una guerra civil, pues no le vamos a dar el gusto. Allá la gente que está llena de odio, que no sé cómo viven, porque con el odio no se puede vivir, no sé cómo viven, pero nosotros vamos a seguir siendo amor y vamos a seguir estando más unidos, porque eso fue lo que nos enseñó nuestro presidente Chávez. aquí, eso es lo que vamos a seguir siendo, unidos. Este golpe que nos acaban de volver a dar, vendrán otros, porque ellos no van a descansar, pero nos van a unir más, todos los días. Gracias, Rando. Gracias a ti, Coro. Gracias por la llamada. El 17 de septiembre de este año, el diputado Robert Serra escribió en su cuenta Twitter lo siguiente: hablan de asesinar a dirigentes del chavismo, objetivos seleccionados y líderes socialistas. Si así son en la oposición, ¿cómo serían en el gobierno? Voy a repetirlo para que alguien lo tenga claro, ¿no? Hablan de asesinar a dirigentes del chavismo, objetivos seleccionados y líderes sociales. Si así son en la oposición, ¿cómo serían en el gobierno? Esto lo escribió Robert Serra en su cuenta Twitter el 17 de septiembre. Y ahora vemos, era él uno de estos objetivos. Tenemos otra llamada. Buen día. Buen día, Rando. ¿Qué tal? Es Juan Lebo Camino. ¿Cómo te va, Juan? Bueno, mira, dolorido por la partida de este gran muchacho. Un muchacho que era una lumbrera, un baluarte, un hombre que estaba creciendo, un hombre que era una esperanza para la generación de relevo que se viene levantando. El asesinato de ese muchacho, eso es una práctica paramilitar. Acuérdate que el paramilitarismo allá en Colombia es ese tipo de asesinato de noche, que las tinieblas los cubren y aprovechan que la víctima está en su lecho, y eso es una práctica, el asesinar con arma blanca para tratar de no dejar huellas. Y recuerda que él estaba entre los 80 muñecos que esta miseria humana, Saled, había dicho. Y recuerda, esto sigue. Y yo no sé, a mí me duele en mi corazón tanta charla por televisión, qué seguridad, qué desarme, qué no sé qué. Y mira lo que nos están matando a nuestros grandes hombres, hombres que llevan sobre sus hombros la revolución, que nosotros los que estamos metiendo el pecho, nosotros que tenemos la esperanza en que este es un sistema de gobierno, que los que no existíamos ya existimos. Entonces, hagan ustedes un llamado, Rando, Enza, ustedes que tienen esa voz populi, para que el pueblo chavista, el día de las elecciones para la Asamblea Nacional, no se vayan a las playas, ya hacen el whisky, a broncearse en la playa, ni a casa en la cama del chinchorro, que salgamos a votar, porque si esta plaga maligna, diabólica, llega a ganar la Asamblea, mira, lo que nos espera es candanga con burundanga. Hagan el llamado, Rando, Enza. Yo sé que Enza no está, pero transmítale eso a ella, porque ustedes son una voz en el camino para aquellos que aún todavía dudan de este sistema de gobierno, y tenemos que meter el pecho. Llamemos al pueblo chavista, que verdaderamente estamos con este sistema, con nuestro presidente Chávez. Buen día. Buen día, hermano. Muchas gracias. Y quiero recordar, revisando informaciones ya un tanto viejas, el año pasado fue asesinado Alexis Barreto Venezuela. Así se llama. Se llamaba este cámara. Él era escolta de Robert Serra. 25 años de edad tenía este joven, escolta de Robert Serra, asesinado el año pasado. Porque ustedes tengan una idea de dónde puede venir esto, ¿no? Hacer relación, atar caos. Vamos a recibir una nueva llamada telefónica. Buen día. Buenos días, Rando. ¿Cómo está Enza? Ah, bueno. Hoy no está Enza aquí en el estudio, pero... Yo pienso que está bloqueada. Bueno. Mira, Rando. Voy a decir una cosa. En parte fue descuida, como lo dijiste tú. Sí. Porque el ministro, yo le presté mucha atención al ministro cuando hablaba con el presidente José Vicente. Y él enumeró algunos, no lo digo todo, porque eran 20 muñecos que dijo Salen. Y esos núcleos ya estaban, yo me acuerdo que Osvaldo, no me gusta decirle como dirige un mango, él lo dijo, dentro de los barrios ya estaban formados esos paramilitares, ya estaban ya adentro. Cuando agarraron a Saleh ya eso estaba montado. Entonces esto fue un crimen ya selectivo. Pero no sé si el ministro nombró alguno, la fiscal, Aristóbulo, el gobernador de Cátira, pero no lo puedo nombrar todo por lo que no podía abarcar tanto lo del programa. Pero eso fue descuido. Y lo mismo que los muchachos de la conducta tienen que cuidarse, porque ellos también son amenazados. Entonces cuando ellos empiezan también, vienen a gritar a la mamá de Gallo con López, que se juega dominó, porque todas esas cosas ellos lo toman en cuenta, lo disfrutan, y por eso que hacen este tipo, lo hacen burla, pero una burla macabra, que fue lo que cometieron con este joven. Mira, yo te voy a decir una cosa, yo lloré, porque me dio dolor ver cómo se pierde un ser humano mucho, mientras que estos parásitos, sinvergüenzas, asesinos, andan haciendo de la suya. No hemos descuidado Rancho, sí, no hemos descuidado. Y tienen a todos, a todos, tienen que montarle la guardia. Yo me recuerdo que el doctor Vicente le dijo al ministro, están tomando la medida, tienen protección, lo mismo que a la fiscal. No se pueden descuidar, agarrar. Tienen que montarle a toda esta gente que son claves y a estos muchachos de su conducta que se cuiden. Que se cuide porque está de ellos también. Y que cuando agarren al que lo agarren, no lo manden a, ay, agarramos gobierno. No, con los presos comunes, para que lleven, para que sepan lo que es bueno, para que lleven allí, porque son asesinos. Gracias, Rando. Gracias a ti, Ingrid, por la participación. Gracias por estos mensajes. Ya hoy estamos llegando al final de esta ventana del día de hoy. Programa que no nos hubiese gustado hacer. Difícil, ¿no? Cada vez que se arranca la vida de un compatriota de esta manera o que se nos va un camarada, salir acá, ¿no? A prestar la voz que a veces se quiebra, sentimiento que a veces inunda. Nos ha tocado, lamentablemente, salir aquí ya en numerosas oportunidades a despedir camaradas, a despedir a gente que debió continuar mucho tiempo más con nosotros en esta lucha. Gente capaz, gente honesta, gente formada, gente consciente de qué rayos es que se trata todo esto, ¿no? Y nos ha tocado despedirles, y nos ha tocado palpar la voz de la gente, y nos ha tocado tragarnos el nudo que se nos hace en la garganta. Pero también nos toca seguir construyendo patria. También nos toca seguir la ruta en el nombre de todos esos grandes hombres y mujeres. No solo los de ahora que comparten este siglo XXI con nosotros, sino los de aquellos de hace 200 años, de hace 50 años, de hace 100 años, los de hace 15. Sí, aquí estamos. Seguiremos. Y sabemos que se corren riesgos. Sabemos que hay riesgos porque uno está empeñado en la vida, justamente porque hay sectores empeñados en la muerte. Seguimos el camino de la vida. Seguimos la lucha. Esta lucha de la cual nos habla Sucre MC. Con este tema despedimos la ventana del día de hoy y nos vemos allá en la cola de la Asamblea Nacional para despedir a Robert. Chao. Chao. 2011, dedicado a cualquier acto de lucha en este mundo, a los que murieron por una lucha y realmente siguen vivos, a los que seguimos aquí luchando por cambiar este maldito sistema. Es así, HHR.

estás pensando, te tapas el pecho. Desinteresadamente, un ser que con mucho saber